A ver, aquí me escribieron, la producción me ha escrito toda una especie de brief para charlar de algo que nos importa y que tiene relación no con lo que acaba de pasar, no con la inmediatez de estas cuestiones. Siguen pasando cosas, siguen las memorias alertas para que algunas cuestiones del pasado no inmediato, del pasado remoto, no se olviden. Me hacen alusión a algo que ya charlamos en este programa, que fue la masacre de Napalpí, que tuvo lugar durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear, exactamente el 19 de julio de 1924. Pero hay gente que está empeñada en recordar un poco más para atrás. A veces he dicho, che, hemos revisado a algunos monstruos y algunos popes de nuestra historia, que llevan, algunas calles llevan sus nombres y que hay por allí hasta museos que se llaman, por ejemplo, Roca, calles como Rivadavia, el sillón de Rivadavia. Por ahí no revisamos bien la cuestión. Y el otro día charlando con un integrante de este programa, me contaba toda la trayectoria de Rivadavia y de qué manera vendió este país. El famoso recuerdo del préstamo de la Baring Brothers. Bueno, no repasamos mucho, pero resulta ser que hay gente ahora empeñada en repasar lo que llamamos la conquista del desierto, que podríamos redenominar el genocidio del desierto. Pero eso fue mucho antes de 1924. Ivana, Noemí, Wenelaf, Marí, ¿estás por ahí? Mari, Feley, May, aquí estamos, aquí en la cordillera, Sí. con un hermoso día, y también con eso de, ¿no? De reinvocar y traer a la memoria Sí. todos estos próceres, como usted recién bien relataba, Sí. y que alguien me decía qué valiente, ¿no? Y no. No creo que sea de valiente, sino que de necesidad que tengamos que repasar esta historia. Historia que siguen contando. Yo soy madre de 6 hijos y Sí. abuela de 7 nietos, en donde ellos siguen estudiando Sí, el claro. mismo contexto de historia. Sí. Y a veces los nietos preguntan, ¿viste lo que cuentan de Roca? ¿Viste lo que cuentan Sí. de Avellaneda? Y ellos tienen otras historias aquí, ellos Claro. tienen las historias nuestras, Eso propias, es, eso es. transmitidas por los abuelos. Pero eso que me estás contando, Ivana, es un porcentaje mínimo. El resto tiene esa educación, esa historia planteada por Mitre hace muchísimos años y que no hemos tocado en la educación primaria, secundaria. Por supuesto, no podemos esperar que en todas las familias suceda lo que sucede en la tuya. No podemos esperarlo, pero sí podríamos esperar un cambio en la educación, un relato nuevo, algo que nos despierte de alguna manera un pensamiento independiente. Y esto no sucede. Y creo que es esto lo que nos está pasando. No nos estamos escuchando, no Sí. nos estamos viendo, Sí. no nos estamos sintiendo. Y la verdad que este intento, porque eso es el principio de algo, lo que se comenzó, de ir hasta Comodoro Py para presentar la denuncia acompañada. Fue todo autónomo y acompañada por un puñado de personas, historiadores, antropólogos y mucha gente que ya conoce el tema, esto, ¿no? Que Sí. somos, como dice usted, Quique, somos pocos los que pensamos de esa manera, pero creo que esos pocos podemos llegar a lograr esto, ¿no? Que por lo menos se reconozca ese genocidio que Claro. no está reconocido por el Estado todavía Eso es, y que el eso es. Estado pretende todo el tiempo sentarse a dialogar con nosotros a punta de pistola, quemándonos las casas, metiéndonos presos, haciéndonos sentir su ley. El día personalmente el día que fui detenida en el 2017 sí. en una feroz represión sí. en donde los huesos duelen todavía, sí, claro. Tomé conciencia de que algo hay que hacer, algo hay que hacer. Uh-huh. Y en esas desesperaciones de algo hay que hacer, viendo cómo caen, ¿no?, nuestros lamienes aquí en el territorio, uh-huh. que más que apuntar con una pistola, los matan, nos matan directamente, hacen pruebas con nosotros. Sí. Pensar desde ahí, ¿no? Desde ahí, desde el centro de nuestro país, uh-huh. Empezar a golpear esas puertas porque no hay otras formas, no sé, no le encontramos. Yo fui judicializada también y la verdad que no tienen perspectivas de pueblos originarios, claro, nos tratan claro. Con la discriminación y todo lo que usted ya conoce, que uh-huh. es redundar siempre en lo mismo, pero vamos por esto, por este, ojalá que el juez y el fiscal se declaren competentes y puedan escuchar, que creo sí. que así va a ser. Déjame que ordene un poquitito desde el principio, porque tengo algo escrito acá que dice: el genocidio a los pueblos originarios de la Patagonia en el marco de la campaña del desierto 1878-1890 llegó a la justicia argentina para que se inicie un juicio por la verdad a los fines que se investigue la comisión de hechos atroces que encuadran dentro de la figura de genocidio, tortura, fusilamientos, desapariciones forzadas, abandono de personas, apremios ilegales, traslados forzosos, disposición y reducción a servidumbre de personas y sustracción de menores, dice el texto de la denuncia que tiene como 80 páginas. Los demandantes pidieron que en ese marco procesal se dicte una sentencia declarativa en referencia a todo ese proceso como un genocidio y se dispongan las medidas y actos reparatorios que por derecho correspondan. El sorteo de rigor hizo recaer la denuncia en la Fiscalía 7 González y en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 3, a cargo de Daniel Rafecas, de los Tribunales Federales de Retiro. Hay jueces fiscales que nos pueden escuchar. Ustedes están seguros de esto, ¿no? Y aseguro también se lo llevaron preso. Sí, muy bien. Muy pero bien, bueno, muy bien. Estamos ahí intentando y estamos muy ansiosos esperando todavía esto, ¿no? Que se nos notifique sí. que va a suceder. Ya llevan varios días la denuncia desde el 16 de agosto, pero acá estamos esperando y si no fuera así volveremos a apelar también. Según explica el sociólogo Daniel Feinstein, con quien charlamos muy seguido en este programa, entender las prácticas sociales genocidas y llevar sus consecuencias a lo jurídico tiene efectos en el plano de victimarios, víctimas, cómplices y beneficiarios. Yo agregaría que debería tener efecto sobre todo el sistema educativo, que no se toca. No sé por qué, porque parecería ser que está prohibido revisar la historia y está prohibido mirarla desde otro punto de vista. ¿Les parece así a ustedes también? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Aparte venimos acá trabajando con el tema de ley B de la educación intercultural bilingüe, que también claro. es una problemática y y así mismo lo seguimos trabajando sí. Con el Mapudungún, con el Telar y con todo lo que nuestra cultura tiene, ¿no? Sí. Y venimos paralelamente al Estado trabajando con los pichiqueche, con los niños sí. y desde ahí yo no estudié, me dediqué a parir hijos y esto, ¿no? Soy profesora de judo, nada más. Ajá. Y este y también entreno a las niñeces y a las adolescencias. Y hablando con ellos y viéndolos, ¿no? Que son nuestro venir, nuestra vida, lo que trabajamos con las niñeces, y ellos manifiestan lo mismo, están aburridísimos, es ir a estudiar, están aburridos, entonces creo que hay que tomarla desde ahí también, desde lo que estamos aprendiendo, y algo también me decía una lamiencita en las universidades, llevarlo a las universidades, porque No se ve, no se ve. Nadie sabe lo que hizo Avellaneda. Sí. Nadie sabe lo que hizo, por qué se llama la Zanja de Alsina. Nadie sabe esta conquista del desierto, que no era ningún desierto. Claro, claro, entonces, claro. Desde ahí me fortalecí, y desde ahí, mirando estas niñeces, dije, bueno, hay que hacer algo. Y ahí salimos, a tirar la primera piedra, dijera. Sí, y revisar en general todas aquellas cuestiones que tienen que ver con ese pasado. Revisar el libro de Sarmiento, Civilización y Barbarie, que ya a partir de su título está indicando qué es lo que hay que hacer. Según el presidente Avellaneda, fueron 20.000 las personas indígenas habitantes en su territorio ancestral, Puel Mapu. El propio Roca especificó los números de parte de las expediciones en un escrito que detalla 5 caciques soberanos prisioneros y uno muerto, 1.271 indios de lanza prisioneros, 1.313 indios de lanza muertos, 10.539 indios de chusma, mujeres y niños, prisioneros, y 1.049 indios reducidos. También está el relato de esa especie de prisión que armaron en la isla Martín García. Bueno, no sé si todo esto está dentro de la denuncia, Ivana. Todo eso venimos leyendo hace más o menos 5 años. Sí. Y armando, pusimos prólogo de escritores que no están y, sí, y escritores que todavía están y acompañando físicamente y económicamente también. Uh-huh. Todo. Me encantaría después poderte mandar el pendrive de, sí, la denuncia, sí, que lo tengo, y ahí te puedo contar esto que contabas, lo de Sarmiento, lo de Roca, lo de Avellaneda, y de alguien que nos estamos olvidando, sí, que fue uno de los principales que se repartieron, hicieron la repartija, que fue Estanislao Ceballos. Ah, claro. Uno de los más grandes. Sí, sí. Claro, él hizo una de las expediciones y que después se presenta como presidente de la sociedad rural, y ahí empezó el teje y maneje de las sierras. Entonces, yo creo que ahí está la problemática también, ¿no? Sí, porque ahí, sí, se van a ver los vericuetos que hicieron, uh-huh, con nuestros territorios, con nosotros adentro, ¿no? Y digo nosotros porque Quique fue hace 130 y pico de, sí, años. Sí, o sea, sí, mi abuela contaba algo así y yo la miré, o sea, nada, no prestábamos atención en esas oportunidades, pero ella hablaba, o sea, nosotros personalmente estamos reconstruyendo la historia. Ajá. Y es terrible, y cada vez que empezamos a leer y empezamos a indagar, llega un momento que mi cuerpo no puede más, sí, y suspiro y, sí, sigo. Eso es. Pero esto, recalcar que no inventé absolutamente nada. Todo está escrito, y sobre todo del archivo de su propia mano escrita, el archivo de la Nación. Vivís en Mallín Ahogado. ¿Cómo es Mallín Ahogado cortito? Mallín Ahogado es maravilloso, es algo parecido como ahí San Marcos Sierra. Ah, bueno. Ubícamelo en un mapa imaginario, cerca de qué cosa que yo pueda conocer, por ejemplo. El Bolsón, listo. 6 kilómetros del Bolsón, listo, nada más, listo, y nada menos. Bueno. Y a pocos kilómetros está Lewis. Ah, mira qué bien. Sí, estamos en la carretera que hizo Lewis, ahí también muy atentos ahí a ese, sí, proyecto Laderas que también intentan imponer en estos lugares. Sigamos hablando de libertades, sigamos, sí, hablando de soberanía, sí, cuando en realidad no existe ni lo uno ni lo otro, ¿no? No. Por lo menos como derecho pleno. Por lo menos. No. Es así, así es, pero bueno, acá estamos, creo, tejiendo esto, ¿no? Estas redes y estas comunicaciones, sí, para esto, para la verdad, para, sí, la, sí, justicia, sí. Sí. ¿No? Y para, sobre todo, para la memoria, bueno, de esos, bueno, lamienes, de esos cuinfiquecheyen, de esos huechafes que fueron, ¿no? trasladados, que fueron masacrados, mujeres. Sí, sí. Uy, hay tanto, Quique, para, no sabes, es un no va a alcanzarme la vida para terminar con esto. Pero sé que es un comienzo de algo muy, muy lindo. Acentuás distinto, Mari, ¿por qué? Cuando saludaste dijiste, no dijiste Mari, dijiste Mari, o me equivoco. Quizás mi emoción de poder estar hablando con usted, pero es Mari. Es Mari, ¿y significa? Mari, hay un montón de conceptos, pero a mí me lo enseñó mi abuelo y se dice... Sí. Que cuando la gente, antes no se hablaba tanto, sí, antes claro. Se encontraban, entonces cuando se encontraban, ponían los brazos al cielo, sí. las dos palmas de las manos de los que se encontraban, y empezaban a golpearse en el sol y decían Mari, y ahí se contaban todas las buenas nuevas, las buenas. Sí. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y no busquemos significados lingüísticos, sino significados afectivos en esa expresión. Y que condice con lo que dice, ¿no? Porque es Marí, 10 de tuyo, 10 mío, estamos ahí dándonos esa energía y golpeándonos las palmas de la mano y contándonos, sí, ¿no? Esas cosas que nos van sucediendo. Y eso. Y después a la noche se dice Punmay, pero bueno, ese es otro cuento. Te mando un beso grande, Ivana. Muy agradecida, no, y la verdad que nada, ahí estamos para servir siempre, y bienvenido serás y anda por estos lares también. Adiós. Peucalial. Mari. ¿La escuchaste a Ivana Noemí Wenelaf? ¿Y dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? En el desconcierto.